Pasadita a las 6 de la tarde llega el espacio en el que nos vamos a la unidad penal número 3 del Borbollón. Vamos a escuchar desde el pabellón número 2 a Roxana Guidolin, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Roxy? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Javi? Yo te extrañé la semana pasada. Muy bien, qué lindo escucharte. Yo también les extrañé y te extrañé a vos, Roxy. Bueno, nos volvemos a encontrar, volvemos a hablar de lo que esté sucediendo allí en la cárcel de mujeres. Ok, dejaste muy buena compañía, tío. Muy Ignacio. Buen, sí, claro que sí. Muy buen reemplazo. Muy bien, Ignacio Aguilar ahí. La verdad que sí, muy buena el reemplazo. Bueno, ¿por dónde empezamos? Por el principio, ¿no es cierto, Gaby? Vamos por el principio, entonces. Vamos por el principio, que volvieron a llegar las visitas, pero siguen sin ingresar los menores. Uh-huh. Nomás van a entrar un adulto. Los menores, viste, todavía no nos autorizan la entrada. Así que, bueno, seguimos a la espera de que desde el gobierno den la orden de que nuestros hijos puedan ingresar a vernos, pero bueno. Se ve que todavía no tienen tiempo de sentarse a analizar la situación. Pasaron varios meses, ¿no? Desde el inicio de la pandemia, tantas modificaciones, tantas disposiciones, idas y vueltas. En ninguna la intención de que aparezca la situación de la cárcel de mujeres. No, y lo peor que vos por ahí te enterás que en la cárcel de hombres por ahí hay más beneficio, hay más cosas, y vos decís, ¿por qué? Porque ellos son más, y si se llegan a levantar, tienen miedo, nosotras somos menos, nos pueden reprimir más fácil. A ver, pero esto no corre por cuenta de la directora acá, porque la orden tiene que venir del gobierno que permite el ingreso de menores, y no llega. Estamos en diciembre, el mes que vos sabés que es un mes con una carga emocional bastante importante. Uh-huh. Y no podemos ver a nuestros hijos, una sola vez los pudimos ver para el Día de la Madre, y ya eso ha pasado casi, cuando creo que era 2 meses, y ya no los podemos volver a ver. O sea, si afuera se han flexibilizado las reuniones familiares, un montón de cosas, porque no permiten, si es una vez cada 15 días que ingresan 3 horas nada más. Porque el gobierno no nos permite eso, que podamos ver nuestros hijos. Seguro, Roxy, ¿no? Bueno, esto es fundamental, ya ha habido en relación a ello todo lo que costó, por ejemplo, los celulares con cámara, que los pudieran ver, bueno, y sigue también esta situación, violentando el derecho que tienen ustedes a maternar y también de las niñas a poder ser maternados, maternadas, a poder ser cuidados por ustedes. Sí, de una forma u otra nos cortan los lazos familiares, porque un adulto por persona, y nosotros tenemos chicos, queremos a nuestros hijos. Es así de simple. No te interesa otra cosa que ver a tu hijo, abrazarlo esas 3 horas, compartir algo con él, y después sabes que tenés que esperar 15 días, no importa. No están respetando el derecho que tenemos como mamá. Otro derecho más que se está vulnerando. Otro derecho más que se está vulnerando, y un derecho, bueno, que para varias es muy importante, que las atraviesa, que tiene que ver con la historia de cada una, y bueno, lo necesitamos seguir poniendo en evidencia. También en esto que decías, Roxy, ¿no? Diciembre, un diciembre que siempre es movilizante, creas en lo que creas, en general, los cierres de año, o cómo se han ido entendiendo esto, para algunas y para algunas las fiestas, son días movilizantes donde todo se remueve, y adentro muchísimo más. Exacto, y o sea, son muchas cosas. A eso le tenés que sumar, bueno, que fue un año, muchas hemos tenido un familiar, un hijo, alguien con COVID afuera, y no hemos podido estar pendiente de ellos, y lo mínimo que querés es abrazarlo y darle un beso, nada más. Y no se permite, ¿me entendés? Porque el menor no ingresa. Y vos decís, no, quiero abrazarle, darle un beso, porque la pasó mal, porque estuvo solo y quiero estar con él. Y es mi derecho, y no lo tengo. Así que bueno, otra visita más que para muchas será triste, porque no veremos a nuestros hijos, y seguir pidiendo eso. Luego le pedimos al gobierno, siéntense, analicen las medidas, tómense en una mañana, y denos la posibilidad de ver dentro de 15 días a nuestros hijos. Roxy, esto que también venimos diciendo y venimos insistiendo y seguimos visibilizando, las cárceles existen, no son, no están fuera de la sociedad, puede estar cualquiera de nosotros, están nuestras familias, están están más cercanas de lo que imaginamos, dejémosla de mirar como algo que está fuera o como ese desecho, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que, voy a analizarlo de este lado, Gaby, ¿vos pensás que un familiar de un gobernante va a llegar a un penal? Te dejo esa pregunta. ¿Vos pensás que lo va a llegar a un penal? No, claro que no. Por eso no les importa. Por eso no les importa. Por eso a los jueces tampoco les importa. Por eso nosotros nos cansamos de sacar nota, de pedir la audiencia, y por ahí son 2, 3, 4 meses que vamos a esperar una audiencia. Porque un familiar de ellos, seamos realistas, no va a llegar. Entonces, miran para otro lado. Ese es el tema. A ellos no les va a tocar nunca. En cambio, a una persona común sí le puede tocar, ya sea porque cometa un error, por lo que sea, llegar acá. Y toda persona, todo ser humano tiene derecho a, si cometió un error, arrepentirse y a una segunda oportunidad. Y me parece que, más allá de la ideología religiosa que tengamos, una segunda oportunidad la merece cualquier persona del planeta. Seguro, totalmente, Roxy. Que necesario poder seguirlo diciendo, poder seguir mostrando las desigualdades que todos los días se viven y que todos los días nos van poniendo y nos van construyendo en distintos lugares, ¿no? Según esto mismo que vos decías, según la clase social, según las oportunidades, ¿quiénes llegan a las cárceles? Exacto. Es mucho el acusar, porque nunca me va a llegar. Y cuando te llega, y bueno, siempre está la forma, como decimos, la cárcel, y perdóname que te lo voy a decir así, nosotros que lo vivimos adentro, es para el que no tiene plata. Porque el que tiene plata no llega acá. Es la triste realidad que vivimos, y la vivimos con los abogados, que por ahí nos pasan, que vos contratás tu familia fuera, desesperada, te contrata un abogado, le pone la plata y no hace nada. Y después tenés que recurrir a un abogado por ausente y él te escucha, ellos te guían y vos decís, ¿a qué le pagaron a aquel? Y ese tipo se llevó la plata y no hizo nada. ¿Por qué? Por importar la plata nomás. Lamentablemente nuestra justicia es para el que tiene plata. Seguro, así. Por eso que es necesario que se pueda mostrar, que se pueda poner en evidencia, que se pueda decir, poder repudiarlo también, para que entendamos que esto no puede seguir siendo así. No. La verdad que nosotros ya, o sea, lo pedimos de todas formas, y lo único que le pedimos es eso, que se tome una mañana la gente de epidemiología del gobierno, analice las medidas y dentro de 15 días nos permita que empiecen a ingresar nuestros hijos, nada más. Son 3 horas que los vemos, que entiendan que somos madres y que ellos nacieron de una mujer. Y yo les preguntaría, si a su mamá le hubiera pasado eso, a ellos les gustaría verla y abrazarla cada vez que tuvieran visita. Roxy, nos vamos a quedar, como siempre, ahí pensando, reflexionando sobre todo esto. Esperemos que avancen las respuestas, que se piense en este diciembre, que se piense en los encuentros en relación con las familias, con les hijes, y también en todo lo que tenga que ver con el fin de año. Esperemos, Gaby. Siempre, como yo te digo a vos, es lindo que pueda ser que el martes que viene te pueda decir, sí, mira, nos hicieron eso, siempre buenas noticias. Cuando han pasado, se han dado al aire, cuando ha habido que dar las gracias, se han dado, pero en este momento estamos pidiendo a gritos que queremos ver a nuestros hijos. Lo único que queremos, y lo pedimos hablando, no queremos llegar a nada. Queremos hacerlo hablando como mujeres que somos, mamá y persona, nada más. Seguro, Roxy. Roxy, nos volvemos a encontrar el próximo martes. Esperemos que suceda esto que decíamos y que deseamos, y esperemos que podamos dar otro tipo de noticias desde acá. Un abrazo muy fuerte y agradecerte como siempre por estar ahí, a vos, y abrazo enorme para todas las mujeres del pabellón número 2 y para todos quienes están en la cárcel de mujeres, la unidad penal número 3. ¿Me dejas mandar un saludito? Pero claro. Para mi princesa, que gracias a Dios le ganó el COVID, ya está mejor. Fueron días difíciles, pero ya está bien. Y para mi príncipe, que estuvo ahí cuidando a su hermanita de la forma que él podía, pero estuvo. Para mis compañeras que me siguen ayudando, porque moverse con muleta dentro de un penal no es nada fácil. Y ellas están permanente al lado mío dándome fuerza y ayudándome. Y para vos, gracias Gaby, porque siempre vos, Nacho, siempre están, la radio siempre está. La verdad que gracias por todo lo que hacen por nosotras, por escucharnos y por dejarnos hablar y que nos escuchen afuera. Por favor, te mando un abrazo fuerte y nos volvemos a encontrar el próximo martes. El próximo martes cuando te diga buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde la Unidad 3 del Orgullón. Así es, Roxy, abrazo enorme. Abrazo, Gaby, besos. La escuchamos a Roxana Guidolin desde el pabellón número 2, desde la unidad penal número 3, el